Hay una ciudad bonita, su nombre es Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas. Es la perla del estado. Esa es mi tierra bendita, bien marcada por la sierra. Te da un aire señorial, es bella y hospitalaria, y así es nuestra capital. Bien marcada por la sierra, le da un aire señorial, es bella y hospitalaria, así es nuestra capital. ¡Arriba Tamaulipas, señor! ¡Que no lo crea, que ve el mapa! Le he cantado muchas veces a mi Victoria querido, que es la cuna del huapango, que siempre lo ha distinguido. Orgullosa tiene su himno, ese famoso cuerudo. Mi suelo tamaulipeco contemplaré de la altura de mi capital Victoria, de gran estampa y figura. Mi suelo tamaulipeco contemplaré de la altura de mi capital Victoria, de gran estampa y figura. ¡Ahora, compadre! Con orgullo lo sostengo y lo digo desde ahora. Soy puro tamaulipeco y eso me llena de gloria. Mi tierra es la más bonita. ¡Viva Ciudad Victoria! ¡Que viva Ciudad Victoria! ¡Y que viva Tamaulipas por sus alegres huapangos y sus mujeres bonitas! ¡Que viva Ciudad Victoria! ¡Y que viva Tamaulipas por sus alegres huapangos y sus mujeres bonitas!